A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Estamos a 24 minutos de las 12 con una Montevideo soleada, pero con mucho frío. Abriendo el contacto de cada semana con Eduardo Victoria Baeza. ¿Qué tal, Eduardo? Hernán, ¿cómo estás? Ay. Audiencia, ¿cómo estás? Te estamos escuchando medio con interferencia, con esa voz estirada que a veces pasa en internet, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Escucharte escuchamos, pero no con... con la nitidez que quisiéramos. A ver si es un tema de ubicación de internet, de tus, de dónde estás vos. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, ahí mejoró. ¿Mejoró ahí o...? Sí, ahora sí. Hola. Demasiado. Ahora sí. Bien. Ahora mejoró. Pues contentos, salió Brasil. Sí, entre los contentos del otro día y la preparación para mañana, ¿no? Sí, bueno, mañana será otro día. Hoy hay con juez mexicano mañana, con juez mexicano. Uy. Uy, ahí cualquier cosa puede suceder. Un juez muy, parece que con mucha experiencia ya de dos mundiales. Sí, bueno, eso dicen. Pero la verdad que partidazo, aunque en general los medios de comunicación internacionales lo han minimizado, siempre invisibilizan a Uruguay. Es algo constante, común, cotidiano, desde rebajar la victoria ante Brasil, diciendo que es el peor Brasil de la historia. Bueno, si es el peor de Brasil de la historia, gánenle, ¿no? A ver... Claro. Diciendo esto hasta que fue algunos villamelones, como se diría, que están ahí analizando, diciendo que fue un partido muy feo, no hubo espectáculo. Bueno, si quieren espectáculo, váyanse al circo, ¿no? Si quieren ese tipo de show, pues a Brasil se le gana como se puede, porque Brasil es Brasil, vamos a ser honestos. Brasil es, junto quizá con Alemania, los dos equipos más grandes en la historia del fútbol, esa es la verdad. Y cuando se le gana a Brasil y se le elimina a Brasil, pues siempre es algo muy grande en términos deportivos. Y de la manera que se le ganó y de la manera que se eliminó, con 10, sí, hay que anotarlo. Sí, Uruguay eliminó a Brasil de la Copa América con 10. Y como dijo Bielsa, a la Uruguaya fue estar viendo un Uruguay como jugaba pues hace algunos buenos años cuando tenía una personalidad, cuando tenía esa garra, ¿no? Sí. Que era un equipo que era muy único en su forma y en su estilo de jugar. Bueno, pues el Uruguay está volviendo a eso, lo recuperó por fortuna, y cuando Uruguay juega a la Uruguaya, puede dar este tipo de resultados que son pues gigantescos para la historia del deporte y para la historia del deporte en Uruguay en particular. Aunque lo minimicen, aunque lo rebajen los medios internacionales, es evidente. Vamos a verlo desde la perspectiva económica. ¿Cuánto dinero se le está yendo a los patrocinadores y cuánto dinero se le está yendo a la Conmebol? ¿Cuánto dinero se le está yendo a todos en general porque Brasil no esté? Brasil es una selección que genera... Cualquier lugar del mundo que uno va, ve a alguien con una camiseta de Brasil. Siempre alguien con una camiseta de Brasil. Brasil tiene hinchas por todo el mundo. Son más de 200 millones de habitantes. Es decir, es un monstruo económico. Y Uruguay es un pequeño país de 3.5 millones de habitantes. Y sin embargo, lo deja fuera. Esto hay que verlo en términos económicos. Es un golpe gigante para la Conmebol y para la FIFA también. y para los patrocinadores. Entonces, lo que hizo Uruguay fue muy grande. Uruguay nos tiene acostumbrados a eso. Sin embargo, también hay que entender, bueno, el ardor, como decimos en México, hay que entender el ardor que tienen los medios de comunicación y todos estos pseudoanalistas que quisieran seguir hablando y hablando y hablando como pericas, ¿no? Respecto a las glorias de los jugadores brasileños que están en tal o cual equipo, pero bueno, Uruguay nos tiene muy acostumbrados a esto, y qué bueno que a la uruguaya se le pudo ganar a Brasil, y es algo muy muy grande, y con 10 es algo muy muy grande, porque bromas aparte, Brasil es probablemente uno de los equipos, si no el más grande de la historia, ¿no? Vamos a ser honestos, hay que reconocer siempre la historia que tiene Brasil, y dejarlo afuera no es fácil y no cualquiera lo consigue. Así que lo que hizo Uruguay el otro día, pues pasa nuevamente a la historia, porque Uruguay elimina a Brasil con 10. Sí. Sí, nos pasó, decías lo de eliminar a Brasil, y nos pasó antes lo de eliminar al local, a Estados Unidos, que si bien, como decíamos, el fútbol sigue teniendo una llegada popular limitada, como nos analizabas vos, bueno, no deja de ser el local, y también nos imaginamos que moverse mucho dinero en torno a eso. Una cosa es que esté, sí, que siga el local en el campeonato, y otra es que quede afuera, ¿no? Sí, mandando a Estados Unidos a su, ahora sí que dejándolo en su casa, sí. Uruguay atrasó 10 años otra vez el proceso futbolístico en los Estados Unidos, porque estaba viendo las estadísticas, y ese día hubo muchísima gente que estaba viendo el partido, lo pusieron en Estados Unidos, cosa que es muy inusual, lo pusieron en bares, lo pusieron en restaurantes, para que a los estadounidenses pues lo vieran, ¿no? Les llenara el ojo. Pero pues lo único que pudieron ver es que fueron derrotados por un pequeño país, y los estadounidenses pues prefieren meter eso abajo del tapete y olvidarse de ese deporte nuevamente por 10 años. Así que Uruguay atrasó nuevamente el proceso del fútbol estadounidense por muchos, muchos, muchos años. Así que ya en esta Copa América les está tumbando el negocio la celeste. Bueno, pero quedamos pendientes, digo, por el tiempo, Eduardo, habíamos dejado pendiente de la semana pasada que vos también analizaras la realidad del fútbol mexicano con sus distintos componentes que tiene. No hablamos estrictamente de lo que pasa adentro de la cancha cuando hablamos contigo del fútbol de México, ¿no? Sí, por ahí, digo, se da el momento, ¿verdad? En plena Copa América, y que México fue eliminado, ni siquiera pasó la serie de grupos. Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué un país tan grande como México no puede tener o concretar una selección nacional de fútbol competitiva? La verdad es que en algunos momentos la ha tenido. En algunos momentos ha logrado concretar y ha logrado tener más o menos equipos competitivos, no un equipo, digamos, de clase A, sí, ¿no? Pero equipos que son muy competitivos, que incluso en ocasiones llegaron a finales de la Libertadores, o que incluso llegaron, la selección nacional llegó a un par de finales de Copa América, pero muy irregular, ha sido muy, muy, muy irregular. Y nos debemos preguntar por qué. Entonces, pues hay que ver en primer lugar cómo está diseñado el campeonato, quiénes diseñaron este campeonato y por qué se diseñó este campeonato de esa manera. En México en un momento hubo ascenso y descenso, pero lo quitaron. Quitaron el ascenso y el descenso, y no hay más descenso a segunda división, porque los dueños de los clubes se pusieron de acuerdo y dijeron, pues es perder plata. No, a nadie le interesa perder plata, nadie viene aquí a tener un club. En México los clubes son sociedades anónimas, son negocios. No tiene nada que ver con Argentina o con Uruguay, en donde los clubes son asociaciones civiles, no, esto no tiene nada que ver. En México son, ¿sí ves lo que quiere hacer Milei en Argentina con los clubes? Sí, sí, las sociedades anónimas y ese tipo de cosas. Bueno, si Milei hace esto en Argentina, en 15 años se acaba el fútbol argentino, ¿eh? en 15 años, porque es la forma de producción. Hay que ponernos marxistas en esto y ver la forma de producción, y es la que te va a dar el resultado de los jugadores. Y en Argentina y en Uruguay se produce de otra manera el fútbol. En México se produce de otra manera el fútbol. Y el fútbol en México se produce con una sociedad anónima. Una sociedad anónima que lo que le interesa es el lucro inmediato. Claro. Entonces no tienen fuerzas básicas, no tienen ascenso y descenso. Lo quitaron, en México había. Claro. Pero quitaron, por ejemplo, quitaron el descenso, porque ninguna sociedad anónima, ninguna empresa le interesa tener un equipo que pueda irse a segunda división y perder una inversión de 300 o 400 millones de dólares, ¿cierto? Uh-huh. Pues no, eso no está en su interés. Entonces se quita eso y los equipos no tienen ninguna presión si van a descender. Pues no la hay, no hay ninguna presión. Entonces los jugadores pues no tienen ninguna presión, y los dueños de los clubes tampoco. Tremendo. Por otro lado, quitaron las fuerzas básicas. Hay clubes en México que no tienen inferiores. Es más, que rentan instalaciones. Hay clubes en México que no tienen sus propias instalaciones. Las rentan. O sea, son una franquicia, son un nombre. Compran jugadores, rentan instalaciones, pagan a la federación su cupo y pueden estar en primera. O sea, son empresas que se arman de un día para otro, se pueden armar de un día para otro. Claro, acá no podés participar si no tenés inferiores, y creo que ahora es hasta obligatorio tener la versión femenina, digamos, también. En México pusieron la versión femenina. Y es de muy mala calidad, y ha habido muchos problemas, porque es un torneo en el que una gran mayoría de estas muchachas en realidad son actrices, ¿no? De ahí saltan a una carrera en las telenovelas. O sea, es un brazo de las telenovelas de Televisa. No me digas. Entonces, es así como funciona. Entonces, es un negocio de la farándula. En México el fútbol tiene más que ver en este momento con la farándula, claro, que con lo deportivo. Como les digo, no hay inferiores. Entonces, si no hay inferiores, si no hay fuerzas básicas, solamente dos o tres equipos tienen fuerzas básicas, ¿cómo vas a producir jugadores de fútbol? Claro. Y si no, y después en el torneo mexicano puede haber hasta 9 extranjeros. Es decir, que en un momento en el campo de juego hay más extranjeros que mexicanos, claro, jugando. Claro. Entonces los muchachos que estén en fuerzas básicas, en inferiores, pues no tienen ninguna oportunidad de salir a primera división. No existe esa posibilidad. Después, en el torneo mexicano, como la FIFA no permite, y esto es muy importante, como la FIFA no permite auditorías y es muy oscuro, en el torneo mexicano se lava mucho dinero. Ha habido casos, pues, reales, ¿no? Como en el fútbol de Colombia, por ejemplo, en donde criminales, narcotraficantes, lavan dinero en el fútbol. Y se meten en el armado del equipo, del cuadro. Claro. Por ahí hay una entrevista que le hicieron a Ruggeri cuando dirigía al América y no metió a un jugador porque no estaba haciendo las cosas bien, y al promotor no le pareció, y es un jugador que tenía nexos con ciertas mafias. Lo dice Ruggeri, véanlo. Y no lo metió y a la semana salió Ruggeri. Lo corrieron por no meter a un jugador que no la estaba haciendo, que no tenía el nivel, pero que importaba que estuviera porque se estaba lavando dinero a través de ese jugador. Hay dobles contratos. Hace poco un técnico lo reconoció. Hay un contrato que es el que se hace público, con el que no se está lavando dinero, hay un contrato con el que se está lavando dinero. Hay dobles contratos. Entonces es un montón de basura gigantesco el fútbol mexicano. No se producen jugadores. A ver, ahí te perdimos. Porque no hay necesidad que se produzcan jugadores, porque esa no es la, ese no es el. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Me escuchas ahí, Hernán? Te escuchamos, ahora sí. Entonces, como les decía, esa no es la... ahora sí, bien. Ese no es el objetivo del fútbol mexicano, la producción de jugadores. Porque no tiene ni siquiera dónde meterlos. Hay más extranjeros que nacionales en la cancha. No hay, no hay descenso, no hay ascenso. Por lo tanto, pues no hay segunda división, no hay tercera división. No hay divisiones inferiores que tengan la posibilidad de que el jugador llegue a primera división. Se lava dinero. Los dueños de los clubes no son gente de fútbol. Los dueños de los clubes son empresarios o directamente narcotraficantes. No son personajes de fútbol, no saben nada de ese deporte. Quieren recuperar su inversión a corto plazo. Entonces, de lo que se trata es que la liga sea lo más farandulera posible. Que la vea la mayor cantidad de gente la liga, que sea una liga en donde cualquier equipo pueda salir campeón, que eso es verdad. En México cualquiera de los equipos de la liga puede salir campeón. Que se televise y que se haga un ahí sí, un gran show. Por eso es que estos comunicadores en México están tan metidos con ese tema del show, del espectáculo. Y evidentemente cuando ven un partido como el de Brasil y Uruguay, no lo logran entender. Porque pues ellos están muy acostumbrados o quieren otra cosa. Un show, un espectáculo muy parecido al de la farándula. Por eso es que no lo logran entender. Es muy parecido a lo que sucede en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando México fue a la Libertadores, los dueños de los clubes no estaban contentos. ¿Ahí me escuchas, Hernán? Sí, te escuchamos. Los dueños de los clubes no estaban contentos porque era mucho gasto y era mucha competencia. Entonces, a nadie en el Club América, o en el Chivas, o en el Cruz Azul, le sirve gastar tanto en un torneo como la Libertadores y que tu equipo salga golpeado por el Once Caldas de Colombia. Claro. Pues no quieres eso, no le sirve a tu dinero. O sea, te estás gastando cientos de millones de dólares en decir que tu equipo, el Tigres, es lo máximo, y de pronto vas a un torneo como Libertadores y un equipo de Bolivia te empata o te gana, pues no le pega a tu bolsillo, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, ellos prefieren no competir en ese nivel y se inventan un torneo en donde esté más parejo y donde se pueda alimentar esa competencia de bajo nivel, pero finalmente hay una competencia en donde la cosa es un poco más pareja. Si lo ves en términos de dinero, tiene mucha lógica. Pues no vas a poner tu inversión, como te digo, ¿no?, a irte a jugar hasta Brasil, pues para que un equipo de medio pelo brasileño te gane. Pues eso te quita todos estos logros falsos que te hiciste en los medios, ¿cierto? Claro. Entonces es un tema muy diferente cómo se maneja la Liga en México. Se maneja muy similar a como la están manejando en Estados Unidos, sin ascenso, sin descenso, con muchos extranjeros, o sea, con un libertad para tener la cantidad de extranjeros que sean, sin ninguna regulación. Pero muy importante, los clubes son sociedades anónimas. De hecho, cuando a Chivas hace unos años, fue un gran problema porque cuando pasó de ser sociedad, cuando pasó de ser una de los socios, una asociación civil, a ser una sociedad anónima, pues el equipo bajó mucho su nivel. O sea, subió su nivel en los medios de comunicación, en la falsedad, pero bajó su nivel en lo real, en lo deportivo, no gana campeonatos. Y es que se convirtió en un brazo, digamos, una extensión de la empresa OmniLife. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las reformas como la de Milei en Argentina, porque pues, no lo saben, pero nosotros estamos en el futuro en ese aspecto en México, y ya lo vimos, y ya lo vivimos. Y si tú conviertes a un club de fútbol que tiene otra tradición en Argentina, en Uruguay, que tienen otra idea de las cosas, otra tradición, y que producen jugadores y que producen fútbol de una manera. Si tú cambias la forma de producción del fútbol argentino, uruguayo, pues vas a cambiar el resultado, vas a cambiar todo lo que va a resultar de eso. Y el resultado va a ser algo muy similar a lo que pasa en México. No se producen jugadores porque el espectáculo no los necesita. No los necesita, no tiene para qué. No hay una competencia porque Ojo, las empresas no compiten. ¿Quién les dijo que las empresas compiten? ¿Quién les inventó ese cuento que las empresas quieren competir? Esos son cuentos, por ejemplo, de Milei, ¿no? Y de esa gente también en Uruguay. Pero las empresas no compiten, prefieren no competir porque hay mucho dinero de por medio. Entonces inventan este tipo de competencia, competencia mediática, pero en la cancha nada que ver. Entonces, una de las razones importantes es esa, ¿no? La forma en cómo se produce el fútbol en México, los cambios económicos que le hicieron, quitaron las fuerzas inferiores, quitaron el ascenso, quitaron el descenso, no tiene ninguna regulación, nadie sabe la plata que entra, nadie sabe la plata que sale, hay dobles contratos, es decir, es un montón de basura, y tenemos como resultado pues que no funciona. Y la selección nacional, pues la selección nacional es una empresa que da muy buenos frutos a corto plazo. Se sabe que vas a jugar 3 o 4 partidos en un torneo internacional como Copa América o Copa del Mundo, y en esos 3 o 4 partidos tienes que llevarte la mayor cantidad de plata posible. Y se le invierten cientos de millones de dólares en publicidad, se genera un globo de esperanza, la esperanza permanentemente, vamos a llegar hasta semifinales en Copa América, vamos a llegar al quinto partido en la Copa del Mundo, somos una selección muy fuerte, bla, bla, bla, bla, todo lo que se critica mucho desde fuera de lo que se dice el fútbol mexicano, es que lo tienen que decir así de la selección, porque tienen que inflar el globo de la selección nacional, porque la selección nacional solo te va a durar 4 o 5 partidos y nada más, porque está diseñado para eso, y en esos 4 o 5 partidos vas a recuperar, o tienes que recuperar todo el dinero posible del mundo, porque es lo que te va a durar. Así está diseñado, así está hecho, y de esa manera es como tristemente lo deportivo quedó a un lado. De hecho, en este momento el fútbol en México, hablando en un tema deportivo, pues como les digo, al no haber inferiores, pues no hay donde puedan jugar los niños. Juegan en clubes chiquitos, clubes de barrio, pero no tienen esa formación que los va a llevar a ser grandes jugadores. No existe esa buena formación. Entonces tienes jugadores en México, por ejemplo, estamos hablando del recambio generacional en este momento en México. No se vayan a reír. El recambio generacional son muchachos de 28 y 29 años en la selección. Pero ¿cómo es posible que unos muchachos de 28, 29 ya no están de recambio generacional? Recambio generacional te imaginarías guachos de 18, ¿no? 17, claro. 19. Claro. Bueno, pues es que a los 18, 17, 19 en México no tienes dónde debutar. Entonces debutan a los 25 cuando debutan. Y a los 28 están en la selección nacional y son jóvenes de selección nacional. Pero imagínate a los 28, 29 años un jugador de Uruguay. Claro, claro. Entonces hay problemas muy serios de fondo de los dueños de la pelota en México y de la forma en la que se produce en México el fútbol y de la forma en la que se dirige en México el fútbol, y evidentemente en México se dirige como se dirige a una empresa que tiene que dar resultados de corto plazo y les da muy buenos resultados. Hubo una reunión de club de dueños hace una semana para analizar si seguía o no seguía el cuerpo técnico de la selección nacional, y salieron los dueños de los clubes muy contentos porque en los últimos partidos amistosos y en la última Copa América, en los últimos partidos de Copa de Oro, con todo y que la selección nacional perdió y fue un fracaso, la selección recuperó, la selección ganó, pasando ya raya, pagando todo lo que tiene que pagar y los costos, pasando raya. Fueron 1.400 millones de dólares que se llevó la selección nacional en televisión, en entradas, en venta de productos. ¿A quién le importa el tema deportivo cuando, bueno, no llegamos no pasamos la ronda de grupos, perdimos la Copa de Oro, perdimos con Estados Unidos, perdimos los amistosos, pero nos ganamos 1.400 millones de dólares? ¿A quién le importa el tema deportivo? Bien. Es muy triste, pero en México el fútbol lo tomó el dinero, lo tomaron estas empresas, y no importa, estas empresas son destructoras. El fútbol en Sudamérica se hizo fuerte, se hizo grande, clubes como Peñarol, clubes como Nacional, se hicieron fuertes, se hicieron grandes, Danubio, en fin, vean los clubes que ustedes quieran de Argentina, de Uruguay, y se hicieron grandes, se hicieron fuertes, precisamente porque no eran sociedades anónimas, ¿eh? Ojo, ojo ahí, porque si se desvía para allá, se comienza a desmoronar y a perder todo. Así lo estamos viendo en México. Y el poco o lo poco que se estaba haciendo bien, pues se echó a un lado porque no redituaba. Y si no reditúa, es decir, las fuerzas inferiores, pues hay que sembrar, ¿no? O sea, quién sabe si estos jugadores la van a hacer. Hay un costo, hay que invertir a futuro. Es como sembrar un árbol. Y las sociedades anónimas no tienen ningún interés en sembrar arbolitos Bien. en México. Tienen interés en un retorno rápido. Eduardo, acá ya estamos conociendo la experiencia de las sociedades anónimas. Es para seguirlo conversando. Estamos pasados del mediodía ya. Nos va a quedar pendiente el otro tema que nos planteabas para hoy, que la seguiremos en la próxima, pero es interesante conocer esa realidad del otro lado del fútbol, de lo que no se ve en la cancha. Conocer esa realidad que puede ser, ojalá que no, un futuro también predominante en nuestro fútbol. Gracias, Eduardo, como siempre, por este contacto. Un abrazo y bueno, estamos en comunicación contigo a lo largo de estos días con la expectativa de ver qué pasa mañana contra Colombia.